Ya tenemos la cantaura aquí. ¿No? Que yo puedo cantar, pero no sé. Pero nada más. No, no, yo algo, yo lo sabía. Digo, esta no se tiene que venir alguien que sepa cantar. Que no tenga número, ¿no? Bueno, por lo menos no va a tener una vergüenza. Muchas gracias. Ya, de ahí ya. Ya, pero que canto uno, bueno, cuando tiene español, me parece que aquí pega una carne. Thank you.